¿Sabías por qué nos resfriamos en invierno? El moco que hay en nuestro tracto respiratorio es el encargado de protegernos de los virus y bacterias responsables de resfriados, catarros y gripes. Los encargados de mover este moco son los cilios, que lo llevan hasta el estómago, la nariz y la boca, para que sea expulsado por estornudos. Pues cuando nuestro cuerpo se expone a ambientes fríos o bajas bruscas de temperatura, los cilios reducen su velocidad, permitiendo que los invasores tengan tiempo de pasar a través del moco y nos infecten. Esta es una curiosidad del invierno 2014.